Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Yo te prometo que amándome siempre tú me encontrarás. No me olvides nunca, aunque estés tan lejos. Júrame, aunque lejos, me tendrás muy dentro de tu corazón. Júrame que aunque pase el tiempo, viviré muy dentro de tu corazón. Tengo mucho miedo de quedarme solo, soñando contigo, pensando que nunca quizá amándome siempre, tú me encontrarás. Que yo te prometo que amándome siempre, tú me encontrarás. Con el trío Magisterio estamos iniciando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD con la canción No me olvides más. Como todos los jueves a esta hora y siempre a través de la emisora de la familia, presentamos durante 90 minutos canciones, melodías, interpretaciones con artistas guatemaltecos. La vida de conjuntos, de cantantes, es lo que presentamos en estos 90 minutos a través de la emisora de la familia. Pues nuestro atento saludo para ustedes que nos sintonizan a esta hora y gracias por estar con nosotros. Rápidamente les vamos a entregar otra intervención más a través de Remembranzas TGD. Cuántos recuerdos en mi alma llena, y a la memoria llegas feliz, de hermosos sueños de adolescentes. Como maestra Esto que acabamos de escuchar con el marco musical de nuestra marimba es Recuerdos de Adolescentes, una participación y la inspiración de doña Azucena Castellanos a través del programa Remembranzas TGD. 8:10 a.m. Esta mañana vamos a platicar datos importantes del ensamble de marimbas que se llevará a cabo el sábado 28 de mayo en el Teatro Municipal a partir de las 4:00 p.m. Dentro de las marimbas que estará presente en este ensamble está también la marimba de conciertos de la Municipalidad de Quetzaltenango, pues que surgió precisamente en el año de 1978, donde pues todos sugerían que existiera o que hubiera un conjunto que nos representara en diferentes municipalidades, en diferentes lugares. Y fue así como se llegó a crear la marimba de concierto de la Municipalidad de Quetzaltenango, que estará presente en el ensamble de marimbas el sábado 28 de mayo en el Teatro Municipal, en los 75 años de Fraternidad Quetzalteca y 100 años un homenaje a Marimba Princesita. Vamos a seguir con ustedes a través del programa cuando son las 8:11 a.m. Desde que te conocí te estoy amando, es un gran amor sincero el que yo te doy. Con lágrimas en mis ojos te lo digo, oh nena, te pertenece mi corazón. En sueños yo te acaricio, vida mía, y me parece una bella realidad. Que se rompe por la mañana cuando tu imagen querida se me va. Si hubiera nacido yo sería yo mil joyas y la luna. En cambio, solo te ofrezco mi corazón. yo mil joyas y la luna. Cambio, solo te ofrezco mi corazón. Muy bien, Electrónicos La Fuente nos ha interpretado de Maco Peralta Hechizo de amor. A través de estos 90 minutos que llevamos hasta sus hogares, el programa Remembranzas TGD. Un cordial saludo para Gilmar Barrios, que nos está escuchando allá en el municipio de La Esperanza. Felicidades a Gilmar Barrios, que esta mañana pues está sintonizando la emisora de la familia. Saludamos también a Maco Leiva, estamos ya preparando la canción, la melodía que él quiere escuchar a través de este espacio Remembranzas TGD. Bueno, pues como les comentaba, en este ensamble de marimbas estará participando la marimba de concierto de la Municipalidad de Quetzaltenango. Esta marimba que surgió a raíz de ser Quetzaltenango la cuna de la marimba, y que la municipalidad no contara con un conjunto marimbístico que los llegara a representar en cualquier actividad dentro y fuera de la ciudad de Quetzaltenango, y también fuera de la República de Guatemala. Y fue así como en la administración de la Municipalidad de Quetzaltenango en aquel año de 1978, surge precisamente una escuela municipal de la marimba llamada Domingo Betancourt. Fue así como se reunieron varios alumnos, jóvenes y señores para poder aprender a interpretar nuestro instrumento nacional, y a raíz de todo esto está el nacimiento de la marimba de concierto de la Municipalidad de Quetzaltenango. Vamos a presentarles ahora nuestro saludo para Gilmar Barrios y también para Maco Leiva, que nos está sintonizando en Paterson, Nueva Jersey. Y le complacemos con esto que dice así. Las araneas, tranquila duerme ya la población, quebrando mis tristezas en sus calles, dándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Mar,

programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. La participación del grupo Recopilación interpretando Amada Amante. Bueno, pues a través de la emisora de la familia estamos invitándoles para que participen en el ensamble de marimbas en el Teatro Municipal el sábado 28 de mayo. Nosotros estamos por acá platicando y recordando también cómo nació la marimba de concierto de la Municipalidad de Quetzaltenango en el año de 1978, cuando surge la Escuela de la Marimba. Además, en una sesión ordinaria en el pleno cabildo municipal, el doctor Ennio Betancourt opinaba que debería de existir un grupo de marimba que representara a la municipalidad, y pasaron varios años hasta que dos personas con gran iniciativa empiezan a sugerir de que debería de formarse el conjunto marimbístico para que la municipalidad tuviera su conjunto. Y fue así como nace la marimba de concierto de la municipalidad, y que ha participado en diferentes puntos, en diferentes lugares de la República de Guatemala, donde ha representado no solo a la municipalidad, sino también a Quetzaltenango, y también fuera de la República de Guatemala. La marimba de concierto Municipalidad Quetzalteca, que estará presente en este ensamble de marimbas. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa, y vamos a escuchar otra de las intervenciones a través del programa Remembranzas TGD. Retaluleu. El grupo llamado Guatemala Canta nos ha interpretado esta melodía que se llama Retauleu a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Bueno, pues fíjense ustedes que don Alejandro Vera Galindo, como también José Antonio Escalante Reynosa, fueron dos personas con una gran iniciativa que sugerían que deberían de conformarse un conjunto marimbístico para la municipalidad de Quetzaltenango o que la municipalidad representara en otros lugares. Estas dos personas fueron el motor principal con esa gran idea y empiezan las gestiones en el año de 1988 con el alcalde licenciado Luis López Maldonado. Pensando que al principio era una idea, él pensaba que era una idea absurda, ya que con ello se descuidaban muchas obras importantes para la ciudad y para poder cubrir el rubro. Fue por varios años la escuela municipal quien debería de cubrir cualquier actividad, es la opinión que él daba, que la escuela de la marimba era quien podía cubrir cualquier actividad en cualquier lugar. Pues habían controversias y naturalmente pues era porque no había precisamente un dinero especial, digamos, para a estas personas que cubrirían los gastos de la marimba de conciertos de la municipalidad de Quetzaltenango. No tenían el dinero necesario para poder pagarles a estas personas y sugerían que los integrantes o quienes estaban en la escuela municipal de la marimba de Quetzaltenango serían los que estarían cubriendo cualquier actividad que se presentara en un momento. Era la idea que tenían precisamente. Bueno, vamos a seguir comentando, platicando de esta historia a través del programa. Mientras tanto, les cuento que son las 8 de la mañana con 34 minutos en el programa Remembranzas TGD. Que la quiero mucho, yo tengo una flaca chula que la quiero mucho, me brinca la espalda, me sabe los trucos, me brinca la espalda, me sabe los trucos, esa flaquita que tengo es toda una chulería, esa flaquita es toda una chulería, se pone a beber conmigo y me carga la cuenta, se pone a beber conmigo y me carga la cuenta. Me pone nervioso, yo tengo una flaca que me tiene en down. flaquita, me lo robas tú. Con sus besitos, me lo robas tú. Y su boquita, me lo robas tú. Y aunque lejos, flaca, siempre mía. Bueno, esta se llama La Flaca, interpretada por La Gran Familia a través del programa Remembranzas TGD. Esta mañana platicando de la marimba de concierto de la Municipalidad de Quetzaltenango, que estará en el ensamble de marimbas el próximo sábado 28 en el Teatro Municipal, actuación de la marimba Juventud Musical, la cumpleañera también de los 100 años, marimba Princesita, del cual vamos a platicar más adelante. Mientras tanto, saludos para Benigno Arriaga, que nos sintoniza en esta ciudad de Quetzaltenango, Adrián Castro, Mota Castro, allá en Los Ángeles, California. Le vamos a complacer con esto que dice así. Tengo tu belleza a contemplar. Escuintla, dime que tienen tus palmeras, que son el verde esmeralda que yo nunca podré olvidar. Cuando me vaya de Escuintla, tal vez cansado ya, pero de esta tierra hermosa un pedazo llevaré. Cuando me vaya de tu isla, mis ojos van a llorar, porque el que llega a esta tierra nunca la puede olvidar. Vaya de Escuintla, en mi pecho anidaré una herida tan profunda que de ella moriré. Nene, olvidar, olvidar, Escuintla nunca te podré olvidar. Hay palmeras y golondrinas con goteros y sabor, y también bellas mujeres tiene Escuintla lo mejor. Muy bien, hemos escuchado con Palangana Díaz y sus chicas malas, Cuando me vaya para Escuintla. Y fue para complacer a Adrián Castro, que nos está sintonizando allá en Los Ángeles, California. Felicidades. Después del corte comercial vamos a complacer a Benjamín Arriaga, que nos está escuchando también aquí en la ciudad de Quetzaltenango, él aquí en la ciudad. Luego viene ya el corte comercial y luego complacemos a Benjamín Arriaga. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.